ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, muy buenas tardes. Buenas tardes tengan cada uno de ustedes, amigos hermanos. Esto es Diálogo Pastoral y aquí estamos diciéndole de nuevo: velad, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido. Y se desde Houston, Texas, para todo el mundo, todo el planeta Tierra, siendo cubierto a través de lo que es Diálogo Pastoral, transmitiendo desde nuestros estudios aquí en Centro Evangélico Cristiano. Dios les bendiga a ustedes. Él ya no tardará. Bendiciones de parte del Altísimo. Queremos saludar a todos ustedes que nos escuchan en las diversas emisoras en todo el mundo. KBOH, voz de restauración, en la frecuencia 17775 MHz. Banda internacional de 16 metros desde el sur de California. Para todo el mundo, bañando todo Canadá, Estados Unidos de América, Centro, Suramérica. También queremos saludar a la gente de México que localmente nos escucha a través de Radio Impacto, allá en Poza Rica, Veracruz. Con ustedes estamos Radio Jerusalén, El Salvador. En Cholutecas, Honduras. Estamos también en Puerto Cortés, la República de Honduras, transmitiendo. También estamos con ustedes en el Perú, Ancash, Chimbote, Piura, con ustedes en Santiago de Chile y también en Argentina, Buenos Aires, Paraná, Entre Ríos, Santa Rosa, San Luis y Buenos Aires. También en la República del Uruguay, todo esto es emisoras locales que transmiten Diálogo Pastoral en todas estas áreas. Miami, Florida, 1590 AM y por supuesto Radio Luz, 1050 AM. Que la emisora base aquí en Houston, Texas, encadenado con Radio Aleluya 88.1 FM, 1460 AM Pasadena. Dios les bendiga. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. Les recuerdo nuestro horario de servicio. Estamos nosotros teniendo siempre nuestros horarios de servicio los fines de semana, viernes, sábado y domingo, viernes y sábados a las 7:30 de la noche, domingos 9:45 de la mañana y 6 de la tarde, respectivamente, aquí en el 9426 de la calle Telefón, aquí detrás del aeropuerto Hobby, detrás del aeropuerto en la calle Telefón Road. Usted puede llamarnos cuando abramos las líneas telefónicas, nuestros números 713-991-5760, 713-991-5760. Dios les bendiga y aquí estamos con ustedes en el día de hoy. Qué bueno. Hemos estado hablando en estos días de todos estos temas que tienen que ver con la preparación que usted y yo tenemos que tener. Hemos dicho que Jesucristo viene. Hemos dicho que el Señor en su palabra es claro, clarísimo con respecto a esto, a los tiempos que nosotros estamos viviendo y a los conflictos que se acercan acá en el planeta Tierra. Estamos mirando una tierra muy conflictiva. Estamos mirando líderes mundiales, líderes en cuanto a la política y autoridades en muchas áreas que se confunden. El mundo entero grita paz, paz, pero solamente cuando venga el príncipe de paz, que es nuestro Señor Jesucristo, realmente podrá haber paz aquí en la tierra. Hermano, y la realidad es que la palabra del Señor nos habla de la preparación de la tierra a un enfrentamiento mundial. Nosotros lo miramos cuando nosotros analizamos, por ejemplo, Mateo 24 en toda su extensión. Prácticamente allí el Señor resume lo que sería los últimos 2000 años o los 2000 años subsecuentes a su muerte. Usted sabe que Jesucristo dice que lloró sobre Jerusalén, lloró por Jerusalén cuando sabía que Jerusalén no le recibiría real y genuinamente. Profetizó su destrucción y también profetizó la destrucción del templo. Eso obviamente ocurrió unos 40 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero las profecías de Mateo 24 no quedan allí necesariamente. Hay un sinnúmero de acontecimientos, una serie de asuntos descriptivos que el Señor nos trae allí, que ocurriría en los tiempos. Hay mucha gente que se burla diciendo, bueno, pero este problema la tierra siempre ha tenido. Y es cierto, la tierra siempre ha tenido guerra, ha tenido cataclismos naturales, situaciones se han visto. Y hay gente que incluso se ha equivocado. Por ejemplo, cuando Napoleón Bonaparte, en los años de 1800, tomó el dominio de Europa, coronándose incluso emperador y tomó toda Europa en el imperio de Francia, todo el mundo dijo, mucha gente dijo, ah, Napoleón es el anticristo. No, pues se equivocaron, Napoleón no era el anticristo. De la misma manera, sí, porque hay gente, y esto yo lo he dicho varias veces, que interpretan la Biblia en una forma muy, muy superficial y solamente, bueno, incluso cuando el presidente Reagan aquí en Estados Unidos gobernaba, hubo gente que se atrevió a decir que Reagan era el anticristo. También otros dijeron que el anticristo era el Papa Juan Pablo II. Se equivocaron. Y también gente dijo que Mikhail Gorbachev era el anticristo. Y ahí andaban diciendo libros, artículos se escribieron, porque tenía una mancha en la frente y qué sé yo, una serie de cosas sin ningún sentido. Pues mire, Mikhail Gorbachev dejó el poder, por ahí anda todavía, y que yo sepa, no es el anticristo. Incluso escuchamos a predicadores, una vez escuché a un predicador que andaba diciendo que el anticristo era el príncipe de Asturias, el hijo del rey Juan Carlos I de España. Y tiene una serie de cosas. Que porque no se había casado, que odiaba a las mujeres, que qué sé yo qué, conforme se describe en la Biblia, que y lo interpretaban de esa manera, que era parte de la interpretación supuesta. Pero se le cayó el modelo de anticristo con respecto al príncipe de Asturias, al príncipe Felipe de España, porque el príncipe Felipe de España se casó y ahora le acaba de nacer su segundo hijo. Entonces, digo esto porque tenemos que tener cuidado cuando nosotros interpretamos asuntos escatológicos y proféticos. Hay que tener un poquito de cuidado. Yo puedo decir, bueno, a mí me parece tal cosa o pudiese ser tal cosa, pero cuando uno da su opinión personal, bueno, pues obviamente la opinión personal de una persona no es palabra de Dios o revelación de Dios. Entonces uno da lugar a decir, bueno, pues quizás puede ser que no ocurra de esta manera. Lo que quiero decir con esto es que mucha gente se ha equivocado. Y digo que también muchos se seguirán equivocando. Nosotros, por ejemplo, yo siempre aquí lo que hago cuando hablamos de esto, de escatología, es mirar la Biblia y analizar algunos aspectos de lo que la Biblia dice con lo que en las noticias aparece, comparando una cosa con la otra, y cada quien pues mira esto y dice, bueno, pues estaremos cerca. Pero es muy difícil decir esto es tal cosa, porque cuando se habla de esa manera, bueno, pues nosotros no somos dioses y nuestro conocimiento es muy limitado y tenemos que tener un poquito de humildad cuando tratamos esto. Entonces, por esto de poner fechas y de analizar ciertas cosas en una forma extravagante, es que muchas personas que debían de estar creyendo en el día de hoy han dejado de creer. Y muchas personas se burlan. Pedro dijo bien claro que vendrían burladores en los últimos días, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de su venida? Porque desde hace mucho tiempo se ha dicho que viene. ¿Dónde está la promesa? Y obviamente, cuando nosotros miramos esto de esta manera, nosotros tenemos que basarnos en la Biblia, la palabra de Dios. Pero sí le voy a decir una cosa. Aunque muchos hayan fallado haciendo sus predicciones y aunque haya muchos burladores diciendo dónde está la promesa, la Biblia, la palabra de Dios es clara. Y nosotros, si miramos el mundo que estamos viviendo en el día de hoy, ¿sabe una de las cosas que a mí más me hace ver de que estamos realmente en los días postreros? Es ver la confusión de la gente que nos gobierna. Y no solamente estoy hablando del gobierno, los gobiernos locales nuestros. Estoy hablando de la confusión a nivel mundial, donde no es el rompecabezas, el pozo político, se ha dado de tal manera que prácticamente no se sabe. Ellos no saben cómo manejar porque es muy complicado. Por ejemplo, en las guerras napoleónicas, vemos nosotros que Inglaterra tomó el Alit y otros países y se unieron y hicieron batalla contra Napoleón. Y le entraron en la guerra napoleónica de frente. Cuando el Imperio Otomano, por ejemplo, se movió, vemos que países se levantaron y le hicieron frente con determinación. Cuando Adolfo Hitler, que algunos también dijeron que era el anticristo una vez, hizo todo lo que hizo en Europa, vemos nosotros que Inglaterra con Winston Churchill y luego entró Estados Unidos, le hicieron frente junto con otros aliados, Canadá, Australia y otros países, con una enorme determinación. Costó millones de vidas, pero le hicieron frente y lo derrotaron. Una de las cosas que nosotros miramos es, con los acontecimientos que tenemos en el día de hoy, es que no hay tal determinación para levantarse y prácticamente enfrentar la situación que se está viviendo como para ver que en verdad pueda haber un fin a esta situación. Y esto yo lo estoy mirando y estamos interpretando esto en una manera muy conservadora. Pero si nosotros analizamos cada una de estas cosas, pues prácticamente nosotros podemos entender que se cumple lo dicho por el Señor en su palabra. Y no meramente con estos asuntos de conflictos internos, sino también nosotros podemos mirarlo en cosas que se salen de la mano ya de lo que es la política, de lo que es la guerra contra el terrorismo. Como por ejemplo, situaciones del medio ambiente, situaciones de la salud, situaciones que en verdad remueven el cimiento en el cual está fundamentada la fe de mucha gente, la confianza de mucha gente aquí en la tierra. Si nosotros miramos y estudiamos el libro de Apocalipsis, hermanos, en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, aquí nosotros, hermanos, y esto es, va a ocurrir. Obviamente hay un sinnúmero de acontecimientos que van a desencadenar Y aquí en Apocalipsis capítulo 20, ya después del milenio, después del Señor haberse levantado la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, y luego el Señor regresar con la iglesia y haber gobernado 1000 años sobre la tierra, en los cuales la Biblia nos dice que Satanás fue detenido, fue hecho preso, y hubo 1000 años de calma y de paz real en la tierra, y luego es suelto por un breve tiempo. Aquí nosotros, hermano, y esto es un final de película casi, aquí lo que la palabra de Dios nos dice, en Apocalipsis capítulo 20, dice, y cuando los 1000 años se cumplan, vamos a hacer un close-up aquí para la gente que nos mira por televisión pueda darse cuenta de lo que estamos estudiando aquí en el versículo 7. Vamos a hacer este close-up. Y yo voy a tratar directamente desde mi monitor de leerlo. Ok. Eso es. Allí dice, y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá, dice aquí versículo 8, a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, entiéndase, Jerusalén. Y dice, Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Note usted, porque por esto que dice el versículo 10, es que yo he dicho muchas veces, y hay alguna que dice, ¡ay, está diciendo falsa doctrina este hombre! Cuando yo he dicho, el diablo todavía no está en el infierno. Note usted, va a ser echado en el infierno, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago. Antes, Satanás estuvo en prisión. Dice aquí en el versículo 7, cuando se cumplieran los 1000 años, fue suelto de su prisión. Pero esa prisión no nos habla a nosotros que era el lago de fuego. Note usted que ahora en el versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados. Note usted que en el infierno hay gente que dice, yo me quiero ir al infierno porque allí van a estar todas las mujeres con el diablo. Allí va a haber mucha cerveza y mucho tequila. Note usted que en el infierno no es para beber tequila, ni para andar prostituyéndose con mujeres, ni con hombres. Note usted que aquí dice, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí es donde muchos dicen, gracias, ok, aquí es donde muchos dicen que el diablo, que el infierno, hay gente que dice, no, el infierno no es real. Hay gente que ha dicho, no, el infierno, bueno, por ahí andan, hermano, lo del Cristo de Miami, el Cristo falso que se levantó en Miami, de la gente de Creciendo en Gracia, andan ahí por ahí diciendo que el diablo no existe, que el Señor lo destruyó y que el infierno tampoco existe. Bueno, pues que nieguen la Biblia. Claro que para ellos, Apocalipsis lo interpretan como se les da la gana. Para ellos solamente interpretan las epístolas de Pablo y muchos libros de la Biblia no lo aceptan. Pues si tenemos nosotros, si usted tuviera la capacidad de tomar de las escrituras lo que a usted le conviene y lo que no conviene dejarlo, bueno, usted puede hacer su propia religión y su propia doctrina. Pero nosotros, el Señor no nos ha dado esa libertad. Hay que tomar todas las escrituras, toda la palabra del Señor. Bueno, pero aquí nos habla, y si nosotros creemos la Biblia, y si nosotros sabemos que el Apocalipsis es parte de la Biblia, y si nosotros entendemos que esta parte del Apocalipsis todavía no se ha cumplido, sino que se va a cumplir, y si nosotros creemos lo que la Biblia dice, allí dice que el infierno será un lugar de castigo por la eternidad, por los siglos de los siglos, y dice que el diablo estará allí en sufrimiento. Ahora, antes de que esto acontezca, obviamente hay un diablo muy suelto que anda por ahí, incluso inventándose religiones y también diciendo que Cristo ya vino y que no crean al evangelio. Hay un diablo por ahí que anda haciendo de la suya, Satanás anda haciendo de la suya. Y también dice aquí en Apocalipsis que tiene poder para enredar a los gobiernos. Note usted que la política en el día de hoy es algo tan difícil. Es como el juego de ajedrez, donde se mueve una pieza, los gobiernos dicen, vamos a mover esta pieza acá para resolver este problema. Y se puede resolver este problema hoy, pero resolviendo este problema hoy se desencadena en una cadena de reacción de cosas que al final ellos se dan cuenta que sería contraproducente dentro de 5 años este movimiento de hoy y por lo tanto no lo hacen. Dicen, prácticamente vemos que tienen las manos atadas. Porque diría usted, por ejemplo, ¿y por qué no se lucha contra el terrorismo como se luchó contra Hitler en la Segunda Guerra Mundial? Entonces, es que esta gente miran las cosas desde tienen muchísima información, tienen muchísimas informaciones de inteligencia, de logística, de política, de transacciones, de economía. Es un todo, es una maquinaria. Entonces dice, si le aprieto a esta pieza de este lado, pues la maquinaria se tranca de aquel lado y la consecuencia va a ser aquella. Este es el juego de la política mundial. Y eso hace que haya inercia, inestabilidad, o que haya, y también la percepción que se tiene de que no, de que quizás no se tiene una amenaza de destrucción muy grande en algunos círculos. Pero vemos nosotros que es el mismo diablo en ocasión confundiendo esas mentes. La palabra del Señor por eso nos habla y nos dice que nosotros tenemos que orar por la gente que nos gobierna. Y toda iglesia debe de orar por sus gobernantes. Cáigale bien o cáigale mal el gobernante, debe de orar por su gobernante para que Dios le dé sabiduría, para que Dios ayude a tomar las mejores decisiones, por un lado. Por otro lado, vemos nosotros que también Satanás ciega los ojos del entendimiento de la gente para que no le resplandezca la luz. Yo estaba escuchando con mi esposa, la hermana Marta, no recuerdo qué día fue, si fue el sábado o el domingo, no recuerdo, o el viernes de esta semana, o si fue esta semana, no recuerdo qué día, hace 2 o 3 días, estaba escuchando en la noche, estaba escuchando un reportaje noticioso y uno de los periodistas norteamericanos, oiga lo que le voy a decir ahora, oiga, esto escríbalo y anótelo, uno de los periodistas norteamericanos que estaba haciendo este show o hablando, decía lo siguiente, dijo, prepárense por lo que le voy a decir, dijo él. Dijo, ¿sabes qué? Dice, este programa, dijo, es uno de los programas, él dijo, es uno de los programas más escuchados en Estados Unidos. Y él dijo, no sé si después que diga lo que voy a decir, quedaré como un programa popular o van a decir que estoy loco. Eso dijo él. Dijo, he lanzado una investigación y no recuerdo la cantidad, si fue 22 o 50 personas que le ayudaban o son ayudantes de producción de programación. Mire usted, Diálogo Pastoral, que es el programa mío, el programa nuestro. Aquí yo soy el productor de este programa, yo soy el que dirige este programa, yo soy el que habla este programa. Bueno, el programa prácticamente lo hago yo, el programa soy yo prácticamente. Pero en otras radios, usted oye programas muy bonitos y no es así. Esas radios tienen presupuesto, tienen millones de dólares para presupuestar, cientos de miles de dólares. Tienen equipos de producción y esos equipos de producción colaboran para la producción de esos programas, que no es el caso de Diálogo Pastoral, donde yo tengo que hacer todo aquí. Pero este señor de quien le estoy hablando tiene un equipo de producción de, no recuerdo si era 22 o 50 personas, dijo. ¡Wow! Y es un programa sindicado en todo Estados Unidos. Ahora, lo que a mí me llamó la atención fue lo siguiente. Él dijo que él había lanzado una investigación investigando algunos aspectos de la Biblia y del Apocalipsis, y dijo con respecto a las cosas que están ocurriendo. Él no explicó qué fue lo que descubrió, porque dijo que en programas subsecuentes lo iba a decir. Yo solamente escuché esta parte que le estoy comentando a usted. Dijo que gran parte del equipo de producción de él son incrédulos, no creen absolutamente nada. Y dice, después que investigaron en una forma imparcial, en una forma honesta, dice que vinieron con la boca abierta, desencajada, y le dijeron, nosotros estamos en un grave problema. Y dice, el gobierno aquí en Estados Unidos está en un grave aprieto. Oiga lo que dice. Dice él que comenzó a platicar con algunos políticos que él tiene amistad, alguna gente dentro del Congreso, alguna gente dentro del gobierno, algunos gobernadores. Y dice que él se quedó anonadado. Dice, cuando él se dio cuenta que ninguno de los políticos con los cuales él se relaciona tenía ni siquiera un clue, una idea de qué es lo que está pasando en el mundo. Dijo, ¿sabes qué? De todos los políticos, dijo, hay solamente un solo político en Estados Unidos, y él mencionó su nombre, que yo no lo voy a mencionar. Él dijo, hay un solo político en Estados Unidos, que es un senador de uno de los estados del este, uno solo, dijo, que realmente tiene noción de qué es lo que está pasando en el mundo. Y él dijo, este señor dijo, si aquel político fuera a correr para presidente, dijo él, y yo fuera uno que votara solamente por un solo punto, dice, por ese solo punto, porque él sabe lo que está pasando, votaría por él. Eso dijo este señor. Y cierro la cita. Entonces, esto, al yo escuchar esto, prácticamente da lugar para yo saber, hermano, que el único que está hablando esto o todas estas cosas, pues no, nada más no soy yo. Hay mucha gente, incluso este señor de quien le estoy comentando, que ni es cristiano, ni va a la iglesia como usted y yo. Hay gente por ahí que están despertando a la realidad de qué es lo que está pasando en el mundo. Él no dijo, porque él no dijo exactamente qué fue lo que descubrió. Yo, hermano mío, que conozco un poco la Biblia, que sé algunas cosas, puedo darme cuenta qué fue lo que descubrió. Obviamente lo que usted y yo como iglesia se nos ha predicado por muchísimo tiempo es la interpretación de la Biblia cuando nosotros en una forma sin pasión, desapasionadamente y sencilla, nosotros tomamos todos estos acontecimientos de hoy, de las noticias del día, y lo vamos comparando con las cosas que Dios ha dicho. Prácticamente va machando, hermano, es un match, es un paralelismo. Es como meter la llave que en la cerradura, la que realmente va a abrir la puerta. Es como poner la pieza del puzzle de rompecabezas en el hueco donde va. Es así realmente. Y vemos las predicciones bíblicas son extremadamente claras como para que nosotros podamos entenderlas. Y hay gente que obviamente ha rechazado la Biblia. Dice, no, eso es un libro escrito por hombre. Bueno, rechácela. Pero aquí le dejo esta en mente y en pensamiento. Usted puede rechazar la Biblia cuantas veces le dé la gana, pero no puede rechazar los acontecimientos que se están dando, que la Biblia lo dijo, y en el tiempo que la Biblia se escribió. Por ejemplo, Apocalipsis se escribió hace 2000 años. No había manera de que Juan supiera las cosas que describió, que están pasando en el día de hoy, a menos que en verdad, en una forma sobrenatural, Dios se la haya revelado. No hay manera de Pablo decir las cosas que dijo, Pedro decir las cosas que dijo, o Jesús en Mateo 24 decir las cosas que dijo, si eso no hubiera venido de Dios. No hay manera que Daniel, hermanos míos, es cerca de 600 años antes de Cristo, tiempo antes de Cristo, Ezequiel, hermano mío. No hay manera de que sí, cerca de 400 y tantos, 600 años antes de Cristo, no hay manera de que entendieran humanamente y describieran las cosas que se describieron. Como Daniel describe los imperios mundiales, la historia, no hay manera de que lo supiera, a menos que en verdad hubiera recibido revelación de parte de Dios. En otras palabras, eso está así. Yo quiero que dejarle con este versículo. Ya me pasé de la media hora y voy a abrir la línea ya, pero lo voy a dejar con este versículo. Oiga bien, vamos a hacer el close-up aquí, en Apocalipsis 22, 7. Ok, vamos a tomarlo aquí. Vamos a hacer el close-up aquí. Apocalipsis 22, 7. Vamos a ver, y los que miran por televisión pueden ver donde yo estoy leyendo. Y mire que aquí está en letras rojas, que dice que esta es la palabra de Jesús. He aquí, yo vengo pronto, dice el Señor, bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. He aquí, yo vengo pronto. Y aquí hay otro versiculito. Vamos a ver, por aquí está, esta parte. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ciertamente vengo en breve. Amén. Porque no sabéis cuándo vendrá el Señor. 713-991-5760. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga a usted. Pastor, le quiero hacer una pregunta sobre una duda que tengo. No voy a mencionar nombres ni nada, pastor. Yo miré a un supuestamente pastor que, pues claro... Bueno, hermano, pero mejor no vamos a... Sí, pastor. Comenzamos raro, que... Si me hubiera hecho la pregunta doctrinal, pero que cuando miré a un supuesto, entonces ya... Sí, a un supuesto. A mí me baja el espíritu a mí cuando comenzamos a hablar así. Sí. Me gustaría que me hiciera la pregunta de otra manera, pero no, si que no se viera que usted o yo estamos atacando y ametrallando. Mejor llámeme otra vez, hermano. No quiero hablar de esta manera. No sé, no siento mi espíritu hablar de esta manera. Me pregunta de otra forma. Si alguien me va a hablar de un pastor de una iglesia, dígame el hecho sin hacerme la historia que envuelva. 713-991-5760. 713-991-5760. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Hermano, ¿por qué hablando de Hitler, él tenía mucho odio contra los judíos? Hitler estaba endemoniado, estaba poseído por el diablo, obviamente. No obstante, se ha analizado el asunto de la psicología de Hitler y se ha hecho lo que se llama un análisis post-mortem en sus acciones. Hitler era judío. Comenzamos por allí. La mamá de Hitler, o el papá, no recuerdo, se ha descubierto que era judío. Número uno. Número dos, Hitler fue una persona, en los análisis psicológicos que se le han hecho, aunque no creo que no justifica absolutamente nada, se ha dicho que Hitler era muy apegado con su mamá. Era una persona muy tímida. E incluso se ha cuestionado la sanidad en cuanto a la sexualidad de Hitler. En otras palabras, una persona que tenía problemas mentales muy severos. Y de una forma u otra, él subió al poder con una tremenda retórica, con un poder de convencimiento y obviamente con influencia del diablo. Y ese es el odio. Todo el que odia a los judíos, como todo el que odia a la iglesia, odia al creyente. Obviamente ese odio viene por el diablo, porque los judíos son odiados por lo que ellos representan delante de Dios y la iglesia por lo que representa delante del Señor. ¿Ok? Dios le bendiga. 713-991-5760. Línea libre, síganos llamando. 713-991-5760. Línea abierta, somos Diálogo Pastoral. Velando, Cristo viene. Porque no sabéis cuándo el Señor regresa. Línea libre, línea abierta, síganos llamando. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano, Dios me lo bendiga. Dios le bendiga. La preguntita que tengo, usted estaba hablando acerca de los del milenio. La pregunta que yo tengo, en ese tiempo, ¿no va a estar el Espíritu Santo ya y no se va a predicar la palabra de Dios ya? Bueno, el Espíritu Santo está donde quiera que está la iglesia, donde quiera que está Cristo. No podemos separar el Espíritu Santo de Cristo. Ahora recuerde que Dios en su soberanía derramó el Espíritu Santo en Pentecostés. Ok, el Espíritu Santo tiene sede en la tierra, aunque el Espíritu Santo está presente en el cielo porque es Dios omnisciente. Y omnipresente. La pregunta es que el Espíritu Santo actúa después de la era de la iglesia como actuaba en el Antiguo Testamento. Okay. La pregunta que tengo, en ese milenio entonces, ¿no se va a predicar de la palabra o hay gente que se va a salvar? Porque... Hermano, no se va a predicar la palabra en el milenio porque todo el que se fuese a salvar, ya a este tiempo, la gran tribulación, ya se va a salvar el que se vaya a salvar. Y número dos, vemos nosotros que muchos de los que se quedaron viviendo durante el milenio, que le tocó el milenio, muchos de ellos no eran salvos porque el diablo pudo engañarlos después que fue suelto. En otras palabras, hay gente que le va a tocar el milenio, que no va a morir en las tribulaciones, que de una manera u otra escapará de las tribulaciones, aunque van a sufrir, y le va a tocar el milenio y no van a aceptar a Jesucristo. Que la última preguntita. Entonces, después del milenio viene la guerra de Armagedón, como usted está diciendo, o es antes. Bueno, hay batallas, hay varias batallas. Hay una batalla antes y hay una batalla después. Muy bien. Ok. Dios me lo bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Línea libre, síganos llamando. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Primero que nada les mando saludos y bendiciones. Pastor, amén. ¿Puedo hacer una pregunta médica o no? Voy a hacer un paréntesis con usted porque en estos días no le contesté. Hágala y será la única hoy. Gracias, pastor. Mis hijas están en la high school y ya van varias veces que me dicen que las maestras le dicen que se tiene que hacer el Papa Nicolau. No. Pero son... ¿Qué edad tiene su hija? 15 y 10. No. ¿Sabes? No. ¿Sabes qué? Mire, si su hija le hacen el Papa Nicolau, le van a poner un espéculo. El espéculo es un aparato que extiende y abre la parte íntima, vamos a ponerlo así. Entonces, obviamente, van a perder la virginidad. El asunto es que como en Estados Unidos no se cree en virgen, para ellos, ya desde los 12 años, incluso en algunos lugares, mejor me callo para no sonar muy grotesco. Usted, hermana, como madre, usted... tiene el derecho. En mi página de internet hay algo que yo escribí que habla de el derecho que tienen los padres por ley en las escuelas. Usted va a hacer una carta y personalmente usted va a ir a la escuela, va a hablar con la directora de la escuela y dice, mire, ¿sabes qué? Mi hija llega virgen al matrimonio. Ajá. Y si usted me le vuelve a sugerir a mi hija, porque usted no tiene derecho hacer eso por asuntos religiosos. Ellos le van a decir que por asuntos de salud ellos tienen derecho, pero usted le va a citar la ley del PRA. La ley del PRA dice que usted tiene derecho por asuntos religiosos a hacer con su hijo los asuntos que su religión le manda. Por lo tanto, ahí usted va a pelear con eso. Le va a decir, ¿sabes qué? Realmente no. Ahora, hay médicos, cuando hay lo que se llama himen elástico, pueden hacerse el examen y no se rompe el himen. Pero, ¿quién sabe? Nadie sabe si un himen es elástico hasta que no se hace la prueba. Oh. ¿Entiende? Entonces usted no va a correr ese riesgo. Una niña de 15 años, ahora si tuviera 28, 30 años, ya quizás hay riesgo de que haya una displasia y hubiese síntomas. Por ejemplo, el síntoma sería cuando hay una displasia en el cuello de la matriz. Sería, por ejemplo, descarga, serían infecciones. Hay ciertos síntomas que se den. Entonces, una niña de 15 años no puede tener nada de eso. Esos son cosas grotescas. ¿Ok? Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. Dios le bendiga. Buenas tardes. Le bendiga, pastor. Adelante. A pastor, la pregunta que le iba a hacer es esta. ¿Es pecado escuchar a música cristiana compuesta por un artista impío? Bueno, un artista impío no tiene nada que estar componiendo música cristiana. En primer lugar, lo que el impío tiene que hacer es convertirse él. Sí, pastor, pero si es pecado o no. Oiga, yo le estoy contestando. El impío lo que tiene que hacer es convertirse él. Primero, para que después pueda ministrarme a mí. Dios le bendiga. (risa) 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Velar. Cada vez que pongo velarte está terminando ya, pero ahí vuelve otra vez. 713-991-5760. Llámenos, somos Diálogo Pastoral. Dios le bendiga. Buenos días, hermano. Buenas tardes. Adelante. Hermana, yo oí una predicación y parece ser que la palabra confusión al predicar un pastor es no debe decirlo uno. Ay, hermana, confusión. Oiga bien, confusión. Mire usted, no entiendo por qué, ni de dónde vino, ni todo eso. Pero hay palabras que están en el lenguaje. El lenguaje español está regulado por los académicos de la Real Academia de la Lengua Española. La palabra confusión o confundir es una palabra legítima, es una palabra legal, que significa que cuando una gente está confundido, cuando una gente no sabe dónde está la verdad. Y eso ocurre muchísimas veces. Usted se confunde caminando en un camino, confunde la dirección, confunde a una gente. Y es una palabra legal. No es ningún pecado que yo diga que fulano está confundido o que en un punto yo pueda estar confundido. Es una palabra que no tiene ninguna nada de maldad. ¿Ok? Ok, gracias, hermanos. Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Síganos llamando. Dios le bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Yo quería preguntarle al pastor si una persona podría tener un ataque al corazón. Hermana, no voy a hablar de medicina hoy. Ya dije que solamente le contesté a la hermana porque no le contesté en estos días. Bueno. Ok, Dios le bendiga. Estamos hablando de Biblia. 713-991-5760. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Mire, estoy ahorita evangelizando a dos personas que ellos han perdido la fe demasiado, porque su pastor dice que al muchacho le llevó su mujer, le llevó sus hijos. Ay, bueno, ¿cómo se va a evangelizar esa gente? Número uno, usted le va a decir que la Biblia dice que Jesús dijo que era necesario que vinieran los escándalos, y van a venir escándalos, más hay de aquel por quien venga. También le va a decir que no se preocupe, Judas era un ministro y anduvo con los ministros de Jesucristo y al final traicionó a su propio maestro. A Alejandro el Carderero traicionó a Pablo, Demas abandonó a Pablo. Por lo tanto, si en la Biblia a hombres de Dios y al mismo Jesucristo lo traicionaron, que no se sorprenda él que un falso ministro lo haya traicionado a él llevándole su propia mujer. Yo lo estoy tratando de... Bueno, pero usted, ahora, si él va a poner eso de excusa para decir, no, pues yo no voy a seguir a Cristo por causa de un pastor mañoso que me llevó a mi mujer, si eso es lo que él, entonces, que le diga eso a Jesucristo, el día que Jesucristo lo juzgue a él, porque Jesucristo le va a decir a él, ok, hubo un ministro que no era mi ministro, era un ministro del diablo, que se hizo pasar por mi ministro para hacerte este daño, pero yo, va a decir Jesucristo, nunca te hice ese daño, al contrario, morí por ti, por lo tanto debiste haberme sido fiel a mí, le va a decir el Señor, y me negaste a mí y me acusaste a mí, le va a decir Jesucristo, de como si yo te hubiera quitado tu propia mujer cuando fue un ministro que ni ministro mío era. ¿Ok? Gracias. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Síganos llamando. Somos Diálogo Pastoral, llamada por aquí. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Adelante. Tengo una pregunta. ¿Qué de cierto es de que el Papa Juan Pablo II puede ser la bestia? Dios le bendiga. Serán coronados por su gran labor. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. ¿Cómo va a ser la bestia el Papa Juan Pablo II? Si fue Papa Juan Pablo II, se murió. ¿Cómo va a ser la bestia? Ay, Señor, Dios les bendiga. Somos Diálogo Pastoral, 991-5760. Se quedará, a medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Somos Diálogo Pastoral. Ya nos vamos, nos quedan unos minutos. Usted puede seguirnos llamando. Velar. Porque no sabe usted cuándo vendrá el Señor. La palabra del Señor es clara cuando nos dice, velad y orad, porque no sabéis a qué hora el Señor habrá de venir. 713-991-5760. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Y este sí está claro. Este es mi hermano Luis Serna. Usted puede llamarlo, invitarle. 713-779-6493. 713-779-6493. Con poder y gloria aparecerá a todos aquellos que le traspasaron. Los que se burlaron se lamentarán. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Somos el Diálogo Pastoral, 713-991-5760. Bueno, se acabaron las llamadas. Gloria al Señor. Amén, amén. Sí, hermano, mire lo que pasa. Cuando usted me llame, sí, quiero que la gente me llame con sinceridad. No con llamadas así cínicas, no con llamadas con segundas intenciones. Yo puedo discernir, hermano, el espíritu con el cual la gente nos llama. Yo creo que todo Houston también. Entonces, llamadas que edifiquen a la gente. Amén. 713-991-5760. Dios le bendiga. Buenas tardes. Hermano, ¿y si llegara a resucitar el Papa? Lo llevará, a medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. Somos Diálogo Pastoral. 713-991-5760. Aparecerá, el que esté velando lo llevará. Muy bien, ya casi nos estamos yendo, nos quedan 5 minutos y ya nos vamos. Dios le bendiga, buenas tardes. Hermano Erwin, Dios le bendiga. Adelante. En la muerte segunda van a resucitar todos los que Dios quiera, hermano. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Mire, hermano, se ilustra lo que yo estaba diciendo. Hay gente, hermano mío, que le molesta. Mira, hay gente que le molesta este programa realmente. Mire, el diablo ha tratado de callarme a mí por todos los medios y no se le ha hecho, porque este programa es sustentado por el Señor, obviamente. Amén, lo creemos, hermano. Con un propósito. Entonces, pero hermano, usted sabe, yo agarramos y dejamos, y nos avientan piedras, nosotros echamos bendiciones. Nos tiran tomates, nosotros los tomamos y hacemos una ensalada y nos los comemos. ¿Ok? Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, mi hermano. Vela, él ya no tardará, con poder y gloria aparecerá. Que 713-991-5760. Ya nos vamos. Nos quedan unos minutitos. Y usted puede seguirnos llamando. Somos Diálogo Pastoral. Queremos saludar a todos ustedes que nos escuchan en todos los países hasta donde estamos llegando. Amén. Bueno, este es el testimonio que los cristianos de Houston dan al mundo entero. Y este es el testimonio de la lucha por la fe sana y verdadera que en esta ciudad se libra. Somos Diálogo Pastoral. 713-991-5760. Vendrá cuando menos pensé el más llamada por aquí. Buenas tardes. Adelante. ¿Cómo? Adelante. Adelante. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Hermano, no. Hermano, está en el aire. Adelante. Bueno. Eso ilustra mi punto. Somos a Diálogo Pastoral. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. Cristo viene y más nos vale que nos preparemos. Busquemos al Señor con sinceridad. De llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano querido. Adelante. ¿Aló? Adelante, mi hermano, le estoy escuchando y el mundo entero está esperando. Qué bueno, hermano, que no se deje atacar del demonio, eso está bien, porque hay mucho ejemplo para toda la gente. Bueno, hermano. Qué bueno. Hermano, no es que no me deje atacar por el demonio siempre me va a atacar, ¿ok? Sí, pero tenemos un pastor increíble que nos enseña que no, a todo el mundo no nos deja que nos ataque. Ok. No, no hay ningún problema. Hay que seguir hacia adelante. Y sin problema. El diablo, oiga bien, tirará sus dardos, pero el escudo de la fe lo detiene. Amén. Así el hermano pastor, siga adelante. Dios me lo bendiga y... Dios me lo bendiga a usted también, mi hermano. Gloria al Señor. Ok. 2 minutos y ya nos vamos. Somos Diálogo Pastoral. Perder tu corona. Vela. Él ya no tardará. Con poder y gloria aparecerá. Muy bien, hermanos. Somos Diálogo Pastoral, quiero decirle que nuestros servicios, viernes, sábado y domingo, una llamada más por aquí. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Lo llamaba para felicitarlo por su programa, mi siervo, y que siga adelante. Amén. Bueno, aquí estamos para servirle realmente. Bueno, gracias. Dios le bendiga a usted. Muy bien. Viernes, sábado y domingo, 7:30 de la noche. Y el domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, en nuestra dirección. 9426 de la calle Teléfono. Somos Diálogo Pastoral. Hemos llegado, hermano, casi al final. 30 segundos y nos vamos. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Adelante.